El gobierno ha dejado trascender que desde el Ejecutivo se ha indicado a todos los responsables de las distintas carteras del gobierno que tienen que achicar su planta de recursos humanos, su planta funcional, entre un 20 y un 30%. Si tenemos en cuenta que son 70.000 los vínculos contractuales que vencen el 31 de marzo, 65.000 por artículo 9, que sería la planta transitoria del Estado, pero que no alcanza estabilidad plena, y otros 6.000 vínculos que serían por resolución 1109, que es asistencia técnica especializada. Estamos hablando que si se cumple ese porcentual, tendríamos que enfrentar entre 14.000 y 21.000 despidos luego de Semana Santa. Eso hizo que desde ATE anticipemos nuestra medida de fuerza, pero también que llamemos a las tres centrales sindicales a acelerar los pasos hacia una nueva huelga general. No tenemos tiempo. Están pulverizando a la gente y están pulverizando a la Argentina.